más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Está en nuestros estudios Cecilia Loruso, del área de Medio Ambiente, el defensor del pueblo de la nación, que viene a hablar con nosotros acerca de que el defensor del pueblo pide que se implemente el plan de manejo de la reserva ecológica La Saladita. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Estefi, ¿cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Primero de todo queremos que le cuentes a los oyentes cómo comienza el trabajo del defensor del pueblo en este caso. Bueno, mira, te cuento que acá recibimos una denuncia ya hace un tiempo de los vecinos de Villa Inflamable. Es un asentamiento que está al lado de la reserva La Saladita, cruzando, digamos, el canal. La reserva La Saladita la compone en dos partes, digamos. Hay una parte que está, es La Saladita Norte, y la otra parte La Saladita Sur. Perfecto. Está dividida por la autopista Buenos Aires-La Plata. En particular, los vecinos denunciaban que había habido muertes de jóvenes en la laguna que está en La Saladita Norte. Sí. Que es la que está en el polo petroquímico, dentro del polo petroquímico, Dock Sud. Bueno, habían fallecido jóvenes porque durante las épocas de verano, sí, por supuesto en Villa Inflamable, en los barrios de alrededor, digamos, no hay piletas, lugares de esparcimiento como para refrescarse y demás. La existencia de la laguna y que, según los estudios que las mismas autoridades habían hecho en algún momento, la calidad del agua era más o menos satisfactoria. Entonces, lo cierto es que, bueno, los pibes de Villa Inflamable, de los barrios de alrededor, solían ir a la laguna a refrescarse y demás. Pero porque la laguna, no había mucho peligro, digamos, por lo que me estás contando, porque no por estaba lo menos contaminado. No se identificaba, digamos. Claro. De todas formas, estaba prohibido nadar en la laguna. Sí. Por una cuestión de que, digamos, las características de la laguna, su profundidad, la pendiente, el cómo suelo. Son, claro, los suelos, exactamente. A veces hay raíces, ramas, etcétera, que pueden atrapar, digamos. Entonces, no es lo ideal, no digamos. No es segura, claro. Exacto. Pero bueno, eso a simple vista quizás no se detecta. Entonces, para una persona, digamos, que no tiene este conocimiento de cómo son las profundidades. Exacto. Y demás, no aparenta ser un espacio peligroso. Y entonces, bueno, había sucedido que, bueno, en verano de 2013 había fallecido un chico. Lamentablemente, de Villa Inflamable. Y los vecinos reaccionaron a eso de una manera, digamos, bastante contundente, en el sentido de que, bueno, ellos pidieron. Incluso, digamos, la primera reacción de los vecinos fue pedir que se rellenara, que se cerrara, digamos, la laguna de alguna manera. El municipio había comenzado a hacer un cerco perimetral que nunca se terminó, en realidad no está, digamos, como completo el perímetro de la laguna ni el perímetro de la reserva. O sea, alrededor de la laguna hay todo un espacio que es reserva. Entonces, por ende, los chicos se seguían metiendo. Y claro, entonces no estaba, digamos, efectivizada la prohibición. Había un cartelito que indicaba la prohibición y todo, pero los pibes podían pasar de todas formas. Exacto. Con lo cual, esto era un problema para los vecinos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue pedir información tanto a la municipalidad, a la CUMAR, porque esto está dentro de lo que es la cuenca Matanzas-Riachuelo. El polo petroquímico, de hecho, fue el lugar en donde se inició la demanda que dio origen al fallo Mendoza, el famoso fallo de la Corte Suprema sobre el saneamiento del Riachuelo. La CUMAR, de hecho, había hecho algunos estudios en relación a la reserva. La municipalidad la había declarado ya en el 99 reserva ecológica municipal. Y bueno, pedimos informes a estos dos organismos. Y bueno, se nos contestó, digamos, en relación a las características de la reserva, de la situación, pero lo que nos dimos cuenta era que, más allá de que, bueno, hubiera estado declarada reserva municipal, era un área protegida, digamos, estaba reconocida de esa manera, sí, de todas formas, esto no estaba, digamos, implementado en la práctica, ¿no? Perfecto. Entonces, el espacio, de hecho, por ejemplo, mira, te cuento que nosotros habíamos ido a Villa Inflamable varias veces, porque, bueno, nosotros venimos haciendo el seguimiento también de lo que es el problema de la vivienda en la cuenca Matanzas-Riachuelo, la salud. Villa Inflamable es como un caso paradigmático en ese sentido. Exacto. Habíamos pasado por la reserva miles de veces. Sí. Y sin embargo, realmente yo no había percibido que eso era una reserva, digamos, en el sentido de que no está físicamente claro, indicado, en el sentido, bueno, no hay una delimitación del espacio, no hay un guardaparques, no hay un, digo, no hay... Todas las características que debe tener una reserva no las tenía. Exacto, una actividad, digamos, educativa o de promoción ambiental, recreativa, que podría haber... en una reserva, bueno, eso no se veía, por lo menos a simple vista. Entonces, de hecho hicimos algunas constataciones, digamos, en el lugar, como para ver si esta situación seguía siendo de esta manera, y llegamos a la conclusión de que era necesario que se implemente un plan de manejo. Perfecto. Porque de hecho hay una ley provincial que indica que las reservas naturales tienen que tener un plan de manejo. Ah, es la forma en la que... en la que se organiza, digamos, cuál es su ordenamiento, la zonificación, qué usos se van a dar a esa reserva, y bueno, cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles son las actividades que están prohibidas. Todo eso debería darse en un marco de participación de la ciudadanía, digamos, porque alrededor hay población, y esto de hecho es una forma de mejorar la calidad de vida de la población que habita en esa zona urbana. Perfecto. Si bien Villa Inflamable tiene un proyecto de relocalización, digamos, que está en debate y demás, de todas formas también hay otros barrios alrededor de la Saladita. Sí, obvio. Entonces, bueno, ¿el defensor consiguió que puedan cercar toda la zona de la Saladita? Todavía no se hizo. Es parte de la recomendación que sacamos hace muy poquitito. Sí. Se recomendó, por un lado, que se tomen medidas urgentes para prevenir nuevos accidentes. Ahora estamos en invierno y eso, digamos, no sería, pero incluso hay que pensar que no es solamente una cuestión de que los chicos puedan ir a bañarse y demás, que quizás tengan esa iniciativa, sino de mismo una persona que quizás tiene alguna dificultad para caminar y está... para movilizarse, sí. Exacto. Y está paseando por el lugar, o un niño que quizás durante un segundo se escapa de la vista de los padres o de la persona que lo está cuidando. Seguro. Puede caerse en la laguna porque no hay ninguna barrera física. Totalmente. Entonces eso es un peligro para cualquier persona, no solamente por una cuestión voluntaria de querer meterse a la laguna, sino porque eso puede ser parte de un accidente, digamos. Y para finalizar, Ceci, contanos, o sea, ¿hay que esperar algo, una respuesta, ir a ver de vuelta cuando está todo cercado? Claro, ahora en realidad las autoridades, digamos, hay un tiempo, habiéndose realizado la recomendación, hay un tiempo en el cual esperamos una respuesta de las autoridades. Sí. Bueno, tendríamos que estar recibiéndola en unos 15 días aproximadamente. Perfecto. Así que bueno, cuando tengamos una respuesta, te vamos a estar comentando obvio. Que puedan. No, y lo otro que te quería comentar, Estefi, es que esto forma parte de una de las... Es una de las 15 áreas protegidas. Ah, muy bien. Que detectó la CUMAR. O sea, la CUMAR reconoció en el... La CUMAR es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Para que los oyentes sepan, exacto. Exacto. Hace poco, digamos, hace alrededor de un año, creo, se identificaron 15 espacios de protección prioritaria en la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta es una de ellas. Ah, perfecto. Entonces, nosotros lo que nos interesa también señalar es que resulta bastante necesario y urgente que se implementen los planes de manejo en todas las áreas que no lo tengan aún. Exacto. ¿No? Entonces, esta es un caso... pero probablemente, digamos, hay otros. Sí. Entonces, probablemente no, hay otros. entonces, bueno, desde este caso hacemos esta recomendación, pero, digamos, la idea es que para el saneamiento del Riachuelo y para, digamos, todo proyecto de saneamiento o de, como lo dice la CUMAR, de desarrollo sostenible, es fundamental que las áreas protegidas tengan un plan de manejo y que tengan, digamos, incluso la participación de la población aledaña, porque son lugares en los que además, digamos, no solo se mejora la calidad de vida por su existencia misma, sino que se pueden desarrollar un montón de actividades que van en ese sentido. Además de que significa, digamos, también la preservación de la fauna y de la flora y de los ecosistemas en un espacio que está muy urbanizado, que está saturado, digamos, de cemento y casas. Obvio. Y entonces resulta bastante importante que las áreas que todavía se conservan, digamos, verdes, en especial los humedales, como la misma CUMAR reconoce, tengan esta protección y tengan proyectos de manejo.